1, 2, 2, 2, 2. Public service announcement for all the people out there listening to this funky ass boom bap album. Check it out. Check it out. El retorno del boom bap, cocinando bananas en la jungla de asfalto, el Prat Varna. Cuánto habláis y qué poco hacéis. Es increíble la velocidad a la que olvidáis. Escupo esta mierda por vosotros, pai. Con nosotros los que queráis, contra nosotros los que podáis. Y los que no os quedáis, me la peláis. ¿Qué pollas opináis? Me la peláis. El hip hop es mi pan, mi mentalidad. Cambió mi realidad y me dio la oportunidad. Estoy sonando en los carros de los chicos de Prat. Bendición a mi localidad. Más de una cosa te podría contar. Si no eres otro come mierda que no entiende ni la mitad. Es de corazón y por eso hay calidad. Escupo en el micrófono con autoridad. Un desmadre más hay cantidad. Qué puro que lo tengo, baby, ya. Tú sabes, soy muy mucho. Valgo más que 100 manes. Y sudo de tu cara si mi culo lames. Para que no se traben, mamones, más vale que se callen. Tengo mucha calle, soy muy zorra, no hacen falta detalles. Cuánto estilo, es incalculable. No es agradable cuando dejan que me endiable. Hoy por hoy mi calidad es indudable. Y lo que está sonando por ahí es infumable. Trucha, fluyo impecable. Escupo en el micrófono porque es inevitable. Soy el único rentable. Ante adversidades siempre firme, estable. Chico malo ha terminado el viaje. Mando tu carro para el garaje. Para llegar aquí te hace falta coraje. Me quedo en la isla, me gusta el paisaje. Chico malo ha terminado el viaje. Mando tu carro para el garaje. Para llegar aquí te hace falta coraje. Me quedo en la isla, me gusta el paisaje. Esto es lo que está pasando en la isla de IBIZA. Perdona. Cocinando bananas. Mi gente en BLG, en Barcelona, ¿qué está pasando? Es Skinny Banana Cup, siempre en el mix. Podéis encontrarme ahí, siempre en fiasco. O sobre mi bici, sobrevolando el asfalto de la ciudad de Barcelona. 24-7, sí, 650 adelante, 700 atrás. Aerospoke, Rosa, Fluor, ¿qué está pasando? Cuánto habláis y qué poco hacéis. Cuánto estilo es incalculable. Mucho, mucho. Cuánto habláis y qué poco hacéis. Cuánto estilo. Mucho, cuánto es. Mucho, cuánto estilo. Mucho. Cuánto habláis y qué poco hacéis. Cuánto habláis y qué poco hacéis.